A nuestro amigo Luis Tiscorni, al secretario general de Conado Histórica. Buenas tardes, Luis. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Muy bien, Luis. Bueno, nada, habíamos estado hablando, quizás no se te escapa porque tenés que hablar con mucha prensa. Habíamos estado charlando contigo cuando diciembre ya se había hecho cargo Fernández del Gobierno Nacional y desde Conado Histórica estaban poniendo el acento y el reclamo en la cuestión de las jubilaciones. Hoy ya han pasado algunos meses, ya el Gobierno Nacional cumplió 90 días y siguen las negociaciones. No sé si son tensas o si hay negociaciones o no. Luis, ¿nos podés actualizar? Bueno, estaríamos en problemas. Ese sería el contexto. Mañana tenemos reunión paritaria con el Ministerio de Educación a las 3 de la tarde. El plenario de secretarios de nuestra federación nos hemos declarado en alerta y movilización. Estado de alerta y movilización. Y mañana instalamos una carpa y el plenario va a sesionar a partir de las 12, una conferencia de prensa a las 13 horas, esperando el resultado de la paritaria que es a las 3 de la tarde. En apoyo también a los paritarios que vamos a estar discutiendo con el gobierno. ¿Por qué? Y porque aparece algo inesperado, una sorpresa realmente, que es que el gobierno quiere rediscutir lo que ya está firmado de la paritaria 2019. ¿Por qué rediscutir? Porque nos falta cobrar un tramo. Nuestra paritaria es de marzo a marzo, todos los años es de marzo a marzo. Entonces, de los acuerdos firmados en el 2019, falta cobrar una cláusula gatillo conocida la inflación de febrero, que se conoce en marzo, hoy justamente se conoce, Mañana, claro. Mañana se conoce la inflación, tenemos que cobrar la inflación de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. O sea, nosotros desde octubre del año pasado que no tenemos ningún incremento porque estaba esta cláusula gatillo. De hecho, quedamos afuera de los 4.000 pesos de los estatales, de los 9.000 pesos de los científicos, de toda la suma que se repartieron en este tramo. Quedamos afuera y el argumento era, ustedes tienen la cláusula gatillo, así que esperen. Bien, ahora nos enteramos con que no quieren pagar la cláusula gatillo en tiempo y forma. Eso es cambiar lo que está firmado, es un contrato. La verdad, estamos sorprendidos porque es una barbaridad poner en discusión algo que ya está firmado y acordado, que a su vez es una cosa muy modesta, porque es tratar de terminar. El año pasado nosotros hasta ahora hemos cobrado a octubre 26% de incremento salarial y el tramo este era el que más o menos iba a equilibrar esa pérdida tan grande. A compensar. Bueno, ahora el gobierno, el Ministerio de Educación, nos dice queremos rediscutir la paritaria de 2019. Es una locura. Por eso el estado de alerta y movilización, está claro, estamos hablando de plata, o sea, el Estado querrá, no sé, rascar la olla para juntar plata, pero eso no puede ser a expensas del bolsillo de la gente. Somos los únicos docentes que tiene el Ministerio de Educación de la Nación. Todo el resto depende de las provincias. Nosotros, 190.000 cargos, las 50 y pico universidades nacionales. Bueno, mañana tenemos la paritaria, estamos muy preocupados, muy alarmados, y por eso vamos a instalar esta carpa y los paritarios van a decir, queremos que se cumpla lo acordado, lo escrito, ya está firmado, eso no puede estar en discusión. Segundo, queremos empezar a discutir la paritaria 2020. Y ahí sí decimos, no queremos suma fija, es una locura, una barbaridad. Hace 20 años que venimos tratando de subsanar la suma fija que nos dejó Menem, que destrozó las escalas salariales. El gobierno de Macri el 2018 nos metió también suma fija, descalabro en las obras sociales, desfinanciamiento de la obra de jubilación, logramos el año pasado blanquear todo de vuelta. ¿Otra vez volver a sumas en negro? No, es una locura. Pero eso sería discusión 2020. La sorpresa es que nos quieren volver a discutir 2019. Esto está confirmado, digamos, son voces oficiales que les adelantaron que quieren rediscutir el último tramo de la paritaria de la cláusula gatillo del año pasado. Sí, tuvimos una reunión con el secretario de Política Universitaria y nos dicen el argumento, lógicamente, bueno, la situación, que la negociación con la deuda, que no tenemos plata. Bueno, pero digo, eso es no pagar los salarios. O sea, a ver si para que el oyente se ubique. Una cosa es que digamos, ¿cómo vamos a discutir 2020? Entonces cada uno forcejea de acuerdo a lo que puede. ¿no? Claro, claro. Tanto el empleador como nosotros. Es de acá para adelante. Esto está firmado. Esto está firmado. Es como si yo le dijera, lo contrato usted para trabajar y a fin de mes, cuando acordamos un sueldo desde el primer día de trabajo, le digo, no, ahora el sueldo va a ser menos. Muy bien, muy bien. Luis, ¿no? Eso es una barbaridad. Es raro que suceda, realmente es muy extraño, es una sorpresa, va a contramano de las expectativas que se generaron con este gobierno del sistema científico-tecnológico, la verdad. Ojalá que mañana podamos decir, bueno, no fue así. Pero para dar una idea, la convocatoria formal, la que yo recibí como secretario general de la reunión de mañana, históricamente se llama Reunión de Mesa de Negociación Salarial de la Docencia Universitaria. ¿Cómo aparece en el correo electrónico ahora el texto? Reunión de la Mesa de Negociación de los Acuerdos Salariales. Le cambiaron el nombre. Bueno. ¿Cómo vamos a discutir los acuerdos salariales? Claro. Ya discutimos los acuerdos salariales. Estuvimos meses discutiendo el año pasado, todos los años es así. Se discute, se acuerda, no se acuerda, se firma y punto. Ahora es una paritaria para discutir los acuerdos ya firmados. Es un bochorno. Así que están en una clave de alarma, digamos, desde Conadu Histórica y van a estar armando esta carpa para tener una especie de pequeño congreso ahí en la previa de la negociación, Luis. Sí, para expresar, vamos a llamar a la prensa para decirles, miren, somos muy cuidadosos, somos muy medidos, hay una gran expectativa en el gobierno, venimos de un gobierno anterior que dejó muy mal todo, en particular el sistema científico-tecnológico, digamos... Todo eso tenemos cuidados y paciencia, porque el pueblo argentino, del cual somos parte, es muy paciente. Pero no se puede no se puede volver atrás así. Muy bien. Ese es el punto. Por eso estamos muy sorprendidos y si se produce estaríamos muy decepcionados. Luis, llama la atención, además, que el gobierno se ha mostrado componedor de la situación, a pesar del tema de las sumas fijas, que parece una recurrencia hasta que haya presupuesto nacional, suponemos. Parece recurrente el tema de las sumas fijas, pero ha habido un interés y ha habido pruebas, digamos, de que el gobierno está interesado, como vos lo mencionaste, el recomponer un poco el mundo de los científicos, donde también se han aumentado los cargos, y otras áreas de la educación, pero llama poderosamente la atención esta idea que queda sobrevolando, que nos explicabas muy bien. Hoy estuvieron claro, con... eso es lo que le vamos a decir mañana, a ver, ¿cómo es? Un gobierno que dice que es de los científicos no puede ser que nos trate de esta manera. Ojalá estemos equivocados, ojalá mañana nos digan no, se asustaron, no es así. Somos gente grande, si nos cambian el nombre de la reunión, nos dijeron explícitamente, queremos discutir la gatillo, nosotros le dijimos claramente, miren, sería un error político, un papelón y una injusticia. Bueno, esa es la situación. Ahora, también hay que decir, que lo principal del sistema científico-tecnológico está en las universidades. Claro, claro. Luis, El 70% de la investigación científica en la Argentina se hace en las universidades. Somos 190.000 cargos, 57 universidades nacionales. Ahí está comprometido el futuro del país, el desarrollo, un proyecto determinado. Bueno, sería una injusticia. Y el otro tema, que es interesante la comparación ahora, Provincia de Buenos Aires acordó con los docentes de Provincia de Buenos Aires que el maestro de grado inicial va a cobrar en marzo 29.000 pesos, ¿no? Sí. Bien, 29.000 y pico, digamos. El cargo equivalente en la universidad, que sería el ayudante de primera educación parcial, pero es que es usado como equivalencia, está en la universidad en 20.500. Un tercio y la provincia de Buenos Aires está diciendo que está arrasada, que está en quiebra, que esto que el otro, y ya en marzo lleva a 29.000 pesos ese cargo. O sea, no estamos hablando de los sueldos de los jueces, esto es lo que le quiero decir. Estamos hablando de sueldos que en el cargo equivalente están por debajo de lo que acaba de arreglar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Es lógico suponer que o están tratando de forzar una situación donde ustedes revean esa posición del año 19, digamos, y lo den por terminado con promesas de mejorar en el 2020. Pero la verdad es que si está firmado, Luis, se entiende la posición de Conadu. Hoy estuvieron reunidos con el ministro Morón y con el ministro de Trabajo, y de esa reunión, ¿con qué se quedaron? ¿Con la misma incertidumbre o aportó algo la reunión con Morón? ahí hay que señalar, el ministro Moroni, le pedimos la reunión, a los 3 días la concedió. Ministro de Educación Trotta, le pedimos la reunión por escrito en diciembre, ni bien asumió. Le volvimos a pedir la reunión en febrero, los primeros días de febrero, porque no nos concedió ninguna reunión, y hasta la fecha no nos ha concedido una audiencia. El ministro de Educación, que los únicos empleados docentes que tiene del ministerio somos los docentes de las universidades nacionales, porque el resto de los docentes son de las provincias. Bien, no nos atiende hasta ahora. Moroni al tercer día nos atendió, nos dijo algo que puede entenderse como tranquilizador, dijo, no vamos a hacer nada que no tenga acuerdo de los gremios. Bien, bueno. Está bien, pero son 5 gremios los que se sientan. Uno podría decir, está, pero junta 3 y firman 3 y otros 2. Nosotros somos el 40% de la representación sindical. Sería un error gravísimo que hagan algo que no tenga el consenso de la CONADE histórica. Pero más que nada que hagan algo injusto. Porque aunque uno como dirigente firmara, sería injusto igual. Sería injusto igual y la docencia va a protestar, va a reclamar, porque lo que no queremos es volver atrás. Ese es un tema que tienen que entender muy bien. No es en serio. La gente votó y votó en serio, no votó tonteando. No quiere volver atrás. Entonces, si los salarios van a quedar por abajo de la inflación, eso es volver atrás. Mínimo tienes que empatarle. Tal cual, tal cual. Digo, hay gente que hizo mucho dinero. Bueno, que hagan el esfuerzo ellos. La gente que perdió, que es la mayoría del pueblo, bueno, por lo menos mantengamos la situación como está. Eso es, en lo salarial y empatarle a la inflación. Bueno, y ahí es muy fácil de entender también que lo que decías, Luis, la gente votó y si hay algo en lo que se centraron las expectativas para votarlo al gobierno de Alberto Fernández es en la recomposición de todo un sistema económico que quedó desarticulado totalmente. ¿Hay alguna predisposición, si se saldara la cuestión del año 19, Luis, con ADU histórica, por lo menos en tu sector, ¿hay predisposición para aceptar, para tolerar sumas fijas, por lo menos en la primera parte del 2020? No, sumas fijas no. Eso desde ya le digo, no tengo mandato, me dijeron vos andá y ni se te ocurra firmar sumas fijas. Porque, a ver, ya la escala salarial está achatada y las obras sociales se están fundiendo. Claro. Se están fundiendo porque las sumas fijas no llevan descuento. Y en el caso de nuestras obras sociales, ya nos está pasando, se están disminuyendo las prestaciones. Hoy está saliendo, en los medios me llamaron por eso, mire. El Consejo Superior de la UBA aprobó aumento de los aportes de los docentes y de los empleados porque la obra social está desfinanciada y van a pasar del 3 al 9%. Cuando el mismo Estado, que es el empleador, no aumenta los aportes y si pone sumas fijas, no va ningún dinero a la obra social. Entonces, es una locura porque hay un tema acá. No, pero es como una pinza que aprieta a la trabajadora y al trabajador docente. Pero es mucho peor en el Estado, porque yo le podría decir al gobierno, a ver, escúchenme, el descuento que a mí me hacen de jubilación, ¿a dónde va? Al Estado. El aporte patronal que pone la universidad, ¿a dónde va? Al Estado. O sea, es el mismo Estado que manda la plata y la vuelve a mandar de vuelta. No es lo mismo que una empresa privada. Una empresa privada, cuando usted le pone una suma fija, le hace ahorrar plata. Pero el Estado pierde plata. Bueno, en el caso nuestro, cuando nos ponen los salarios en banco, en blanco, la plata vuelve al Estado, a la misma caja. Entonces, claro. ¿Para qué lo van a hacer? Sí, sí, sí. Llama la atención. La jubilación se desfinancia. Como eso va a una bolsa común, uno puede decir, bueno, ahí se pierde. Y después tenemos el lío que tenemos con las jubilaciones, que tienen que andar haciendo esto de achatar las jubilaciones. Pero las obras sociales, no tenemos ningún subsidio del Estado. No va a ninguna caja común. La obra social se desfinancia y nos quedamos sin atención médica. Por eso es muy delicado el tema de las sumas en negro. Digo esto porque nosotros, cuando era ministro de Educación Filmu 2005, no sé si ustedes recuerdan, tuvimos un mes y medio de huelga, de agosto hasta 29 de septiembre, 2 meses prácticamente, y el gran tema era blanqueo de la suma fija. No tanto el aumento salarial, blanqueo de la suma fija, para que vaya todo con su descuento como corresponde. Claro. O sea, que no se olviden de eso, ¿eh? Ministro de Educación Filmus, 2005. Para evitar para tratar de corregir la deformación salarial que provocan, ¿no?, las sumas fijas. Claro. La falta de respuesta para una reunión del ministro Trotta, Luis, podría entenderse si especulamos que está tratando de atender la situación en distintas provincias donde no empezaron las clases. Sí, pero atender la situación primero, no tiene jurisdicción. Porque las provincias son provincias y tienen que resolver ellos el problema. Atender el problema sería darles ayuda en plata y que resuelvan de una vez por todas. Y no se ve que estén haciendo eso. Muy bien. Porque si fuera como hizo Kirchner, ¿se acuerda esa famosa, no, que fue a Entre Ríos y arregló ahí nomás el tema, ni bien asumió? Bueno, fue y dijo cuánto hace falta, listo, arreglen. Bueno, no está haciendo así ni en Santa Fe, ni en Chubut, ni nada por el estilo. Así que ocupado con eso, no lo veo. Bueno, la verdad. Hay que decir que siempre las universidades tenemos problemas con el Ministerio de Educación. No sé si es que les cuesta entender, ¿no? Casi uno diría irónicamente, ¿por qué no nos pasan al Ministerio de Ciencia y Tecnología? Que capaz entienden un poquito más. Pero con educación, la verdad que pareciera que no lo sienten como que fuera parte de su ministerio, ¿no? Sí, ese sí. Es un tema. De hecho, es un dato que no nos haya recibido. Puede ser un dato de mala educación, pero puede ser un dato más profundo que eso. Bueno, vamos a estar entendiendo capaz un poco mejor cuando haya terminado la jornada de mañana. Mientras tanto, el plenario va a tener a cada delegado con un mandato de base, Luis, con buena predisposición para el diálogo, pero con las cejas levantadas. Todos sabemos que acá está muy difícil la situación, que el Fondo Monetario está presionando, que los buitres y todos los malos del mundo están presionando, todos quieren que fracase, aclaro dicho sea de paso, porque el otro día un periodista me preguntó, si hay algo que hizo bien el gobierno, fue el último aumento de las retenciones, que las segmentó y les mejoró la situación a los pequeños productores y puso las tintas sobre los que más tienen. Eso estuvo bien. Y los que más tienen ahora, esos grandes grupos, están de paro. Eso es una barbaridad y es un paro completamente injusto. Bueno, eso lo hizo bien el gobierno. Sí, parece más pero que lo haga bien también con las universidades. Parece más también, si se le busca la vuelta, parece más una extorsión en busca de proteger algunos privilegios, sobre todo porque ese sector es el que más concentra, Luis. Así que bueno, claro. Vamos a ver si también aparece la otra pata de la movida del gobierno para hacer las cosas de manera correcta. Vamos a estar tratando de seguir la pista a las novedades que haya, Luis, con esto. Y, por supuesto, entendemos que, vos ya lo dijiste a la pasada, hay expectativas con el gobierno positivas y vale nada más recordar el principio del marzo del año pasado en que estaban de paro ya directamente para notar que la situación es distinta y que ustedes están poniendo lo que hay que poner para sentarse a negociar. Exacto. Les agradecemos a ustedes que nos ayuden a que ojalá este mensaje les llegue al gobierno. Muy bien. Que no hagan tonterías. Digamos, Luis, porque todos estamos con esperanzas, digamos. Exactamente. Luis, te invito a que la cierres vos porque por ahí se nos escapó algo, querés mandar un mensaje o decir algo por ahí si se te ocurre de lo que estuvo pasando el lunes con el paro internacional de la mujer trabajadora. Sé que CONADU estuvo ahí marchando. Sí. Fue muy importante la participación de las docentes universitarias. Es un fenómeno social y político que hay que tomar nota, que ahí sí yo como varón le diría, hay que dar vuelta a la página, se acabó. Lo que están diciendo la mitad del mundo, porque son la mitad del mundo, está diciendo, no aceptamos más estas desigualdades, eso se tiene que terminar. Y nosotros que somos la otra mitad, hablo como varón en este caso, tenemos que tomar nota de eso y punto, cortarla. Y hacernos cargo nosotros de que, ni hablar de los femicidios y el ataque y la violencia sobre las mujeres, pero eso de cajón, pero además todas las desigualdades ya no tienen razón de ser, pero además van a luchar y van a reclamar. Por lo tanto, apoyamos y ojalá tengan éxito porque eso nos va a hacer bien a todos, a todos, a todos. Al 100% nos va a hacer muy bien. Así sea, Luis. La verdad es que estamos teniendo que pensar en si abandonamos esa postura y esa holgazanería intelectual, nada más para que las cosas cambien profundamente. Gracias, Luis. No, por favor, muchas gracias a usted. Que tengas buen resto de la jornada. Luis Tircornia, el secretario general de la CONADU Historia.